No olvido la noche que en ti me fijé. En la misma que entre sábanas yo te devoré. Tu cariño y la forma de hablarme a mí. Palabras que decías cuando yo estaba ahí. Nunca planificamos más después del final. Y en la nada quedó lo que contigo soñé. Y como tú me acostumbras los días sin ti, no es justo que me digas que contigo jugué. Sé que tú no me has olvidado. Pero tú no me has olvidado.